Hola, muy buenas tardes, o cuando quiera que nos escuches. Y aquí empieza El Acratador, este contrainformativo anarquista que se emite todas las semanas desde hace casi 40 años, en principio los jueves en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, ahí cuando estamos en directo, y si no, pues lo puedes escuchar en las repeticiones, en las redes sociales, en radiotopo.org... Un programa de radio que, bueno, pues analiza la realidad de la forma en que mejor puede. Y aunque antes estábamos más centrados en noticias, pues ahora está más metido en el análisis de fondo, en mirar esa realidad y contar cómo va. Y con nuevas secciones, pues ahora hacemos, pues tenemos mucha entrevista y al final nuestra sección Dato Mata Relato. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy de fondo los Rolling Stones más antiguos, los de los años de Catapum, que bueno, pues es un valor seguro, música tranquilita, ahora que estamos tan en pilares. Y antes que nada, la Cratorial, como siempre. Y hoy va sobre educación porque será la entrevista central del programa. Lecciones mal aprendidas. Que la educación puede ser un vehículo ideológico de primer orden es algo indudable. Que hay una educación que adoctrina es algo evidente. Pero no es precisamente la educación 100% pública, como suele repetir en sus mantras la derecha. Existe la educación concertada, que en el caso aragonés es equivalente a decir colegios católicos, que tiene varios sesgos de origen que hacen ideario y marcan diferencia social. Para empezar, si un colegio se llama Cristo Rey, por ejemplo, ya marca tendencia. Colegios que a menudo tienen una capilla católica en su interior y en los que abundan símbolos religiosos por doquier. Eso, por lo visto, no es ideología. Son muchos los colegios que imponen cuotas, en teoría voluntarias, pero que todas las familias pagan, que pueden sumar varios cientos de euros mensuales aparte de un uniforme obligatorio. es un proceder que hace que este tipo de enseñanza segregue a las familias de menor renta. También es llamativo que la inmensa mayoría de alumnos y alumnas con necesidades especiales de cualquier tipo terminan en la pública, como es patente asimismo que no hay diversidad étnica, con honrosas excepciones en la concertada. Y pese al descenso del alumnado por la bajada constante de natalidad, sin embargo no desaparece ni una sola aula de colegio católico, mientras sí se reducen en la pública. La guinda del pastel viene cuando el presidente de Aragón anuncia que va a existir también un bachillerato concertado, para lo que se va a emplear, como no, dinero público. Un bachillerato en el que puede ser que se repita lo que sucede en el privado. Notas sospechosamente altas y que no corresponden ni de lejos a los conocimientos demostrados en la PAU, la antes llamada selectividad. Una injusta diferencia, más que sabida, que permite un acceso más fácil a determinadas carreras con alta nota de corte de sus estudiantes. Todo esto al mismo tiempo que se anuncia la posible implantación en Zaragoza y Calatayud de 3 nuevas universidades privadas, auténticos mercadillos de compra de títulos, para que no vamos a andar con medias tintas, una de las cuales, la Universidad Nicolò Cusano, está abiertamente vinculada a la ultraderecha. Lo peor de todo, que lo que estamos contando no es nada desconocido. Se da por hecho que hay colegios gueto y otros que molan más, que las familias pueden gastar algo de dinero extra en las cuotas voluntarias, entre comillas, y que así no tendrán que juntarse con gente precaria o racializada. Como se da por hecho que, si no eres un estudiante muy brillante, puedes acudir a una privada, donde lo mismo te sacas una doble titulación o en las que conseguir un máster es una cuestión de dinero, no de mérito. La elaboración de un esquema educativo esculpe un pensamiento, una educación además que está claramente escorada ideológicamente y no precisamente hacia el pensamiento crítico. El modelo está claro y no es cosa del PP, pues desde el PSOE tampoco se ha planteado cambiar la dirección del mismo, y parece que en pleno siglo XXI tendremos que volver a reivindicar una educación pública que cada vez se cierra a más personas. En las manis estudiantiles de los 80, durante huelgas que duraron meses, se coreaba aquello de el hijo del obrero a la universidad. A lo mejor la consigna no ha caducado. No hemos aprendido la lección o la hemos aprendido mal. Quien tiene el poder genera el discurso del mismo, y si tiene un lugar desde el que esparcir doctrina, no dudará en usarlo. Y ahora un cambio total y radical de misa, de música de misa, porque estamos en el Pilar. Y para el Pilar sale lo mejor, Radio Topo y El Acratador, bueno, con el antipregón, que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que vino a nuestro antipregón el pasado fin de semana, coincidiendo con el pregón de, bueno, pues que tenía lugar en la Plaza del Pilar. un antipregón, bueno, pues que vino el padre Guillerme, ese cura Trabucaire, a darlo, nada menos. Que no sé por qué el pregonero se parece sospechosamente de un año para otro. Este año no tuvimos a Natalia Chueca ni a Fantasma de Maradona, que estuvieron en años anteriores, pero en cambio, mientras de a mí, es el antipregón, venimos a molestar a la gente un montón. Es una radio libre, que es de Zaragoza, esta radio libre, que no se jode goza. Esta es la Zaragoza de Checa, que está pensada para cabeza hueca. Mucho pino, mucha flor, lo cortamos porque mola mogollón. Y eso traemos un sacerdote, que es la cultura para el otro del bote. Es Radio Topo, nos vamos a escuchar, y las ondas en las calles nos vamos a encontrar. Sonamos todas como una explosión, que nos se escucha hasta el puto canción. Esa voz me resultaba familiar. ¿Quién sería el rapero? Pero bueno, la verdad es que el pregón de verdad tampoco desmereció. Y es que la cineasta Paula Ortiz, esa excelente directora de cine que es de aquí de Zaragoza, pues parece que no le hizo mucha gracia tampoco lo que dijo la alcaldesa. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales... ¡Hoy! Maños y mañas, hoy aquí todos somos una ciudad, somos foro, somos asamblea, somos hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud. Y vaya carita que se le quedó a la alcaldesa Natalia Chueca. Muchas gracias, Pablo Ortiz, por acordarse, bueno, pues de todas esas cosas que faltan en esta ciudad y en general en todo Aragón, por desgracia. Luego, como he dicho, vamos a hablar de educación y tela marinera. Pero más cosas, y es que este pasado martes varios cientos de mujeres se concentraban en la Plaza de España para denunciar que se han quitado los puntos violeta. Una denuncia que, bueno, pues que se ha hecho aquí varias veces repetida y que en concreto pues se trata de que desaparece por orden de Vox y por, bueno, pues para ceder ese espacio a la ultraderecha, aquellos espacios pensados contra la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Unos puntos violeta que habían, bueno, pues que se habían popularizado como un lugar donde cualquier mujer podía ir a denunciar una agresión, fuera más grave o menos, y era un espacio seguro. Bueno, pues como una concesión a la ultraderecha, frente a la que está arrodillada el Ayuntamiento de Zaragoza, aparte de darle un premio a una entidad antiabortista y carcamal, como declarando hija predilecta de Zaragoza a su presidenta, pues bueno, también hizo desaparecer estos puntos porque, claro, porque para la extrema derecha o la derecha extrema, la violencia de género, la violencia contra las mujeres no existe o no es algo tan importante. Comentar asimismo que los puntos violeta en sí no han desaparecido gracias a la iniciativa de las compañeras de 8M Zaragoza, que en redes sociales han abierto un punto violeta y arcoiris virtual. Durante estas fiestas del Pilar, a través del perfil de ZGZ8M, puedes denunciar pues cualquier tipo de agresión sexual, sexista y de violencia contra las mujeres o contra el colectivo LGTBIQ+. Y Y también recordar que este, bueno, pues que este fin de semana la Zaragoza antitaurina volvió a salir a la calle para pedir el fin de las corridas de toros. Anima Naturalis y Casi Internacional protestaban este domingo en sesión de mañana contra la tauromaquia que vulnera los derechos de los animales, y por la tarde la tradicional manifestación antitaurina. Cientos de personas se movilizaban por todo el centro de la ciudad exigiendo la abolición total de las corridas de toros. Se demandaba, entre otras cosas, el fin de los subsidios públicos a espectáculos taurinos, así como la puesta en marcha de programas de educación ética y empática hacia los animales y la reconversión de las plazas de toros en espacios culturales, educativos o comunitarios. Por una cultura sin sangre, por una humanidad más justa, por un futuro sin dolor, decimos no a la tauromaquia, reivindicaban. Aunque precisamente este martes se presentaba en el Congreso la iniciativa legislativa popular No es mi cultura, una iniciativa respaldada por más de 715.000 firmas presentadas, que bueno, pues que los y las diputadas votaron con la abstención del PSOE. Se dijo que bueno, pues que seguía protegida la tauromaquia como patrimonio cultural, un patrimonio teóricamente cultural subvencionado en el que nos gastamos un montón de miles de euros y en el que en estos momentos me atrevería a decir que entre la población del Estado español ya estamos mucha más gente que consideramos esto una salvajada de tiempos pasados absolutamente impropia, y que bueno, pues eso, que con la abstención del PSOE y por supuesto la negación a tramitar esta iniciativa por parte del PP y de Vox, pues bueno, seguiremos considerando la masacre taurina como parte del patrimonio cultural. Lamentable es lo que hay, pero bueno, pues no por ello nos parece menos lamentable el hecho de que sigamos a día de hoy reivindicando desde las instituciones públicas la tauromaquia como algo, bueno, pues como algo cultural. Lamentable, ya digo. Pero queremos aquí hacer una, bueno, pues una convocatoria y que nos lanzan para este fin de semana, el 11 de octubre. Pronto más info. Buscad en las redes sociales en CSO Quique Mur, Asalto Contracultural, en un espacio ocupado efímero. 11 de octubre. Nos dicen un año más, nos autoorganizamos para generar espacios en que defender la contracultura. Nos encontramos en un nuevo ciclo reaccionario que trae viejas y nuevas oleadas de autoritarismo y a las que ahora más que nunca debemos hacer frente. Muestra de ello es la misma programación que ha preparado el Ayuntamiento de Zaragoza con estas fechas, en las que se pretende legitimar, normalizar y validar el discurso de la ultraderecha en esta ciudad, pretendiendo traer de vuelta unos valores nacionalistas, católicos, racistas y misógenos que nunca han llegado a irse. Todo ello mientras se reprimen movimientos sociales y de lucha que tienen la autoorganización y autogestión como base, procesos legales y condenas penales a la plataforma de afectados por la hipoteca, a los 6 antifascistas de Zaragoza, los desalojos del CSO Loira y el CSO La Fábrica de Chocolate, unidos a procesos abusivos de acoso policial. Ante este panorama desalentador, no queda otra que la movilización social y la lucha diaria. Pues el asalto contracultural lleva más de 20 años realizándose como una jornada de lucha y debate, y bueno, pues atento y atenta a la ubicación. Puedes escuchar esta radio o bien buscar en las redes sociales CSO Quique Mur y allí te dirán dónde es la ubicación este 11 de octubre de 2025. No estoy haciendo grabar, tío, es un derecho. Grabando a los fascistas que apoyan a las masacres de los niños palestinos, que no bautizan con nuestras mujeres, asesinos, que sois asesinos, que sois asesinos y apoyáis al Estado sionista que está masacrando nuestros hijos. No tenéis vergüenza, no empatizáis con los niños, no empatizáis con las mujeres. Eso es lo que tenéis que haceros dar cuenta. ¿A cuesta de qué? ¿Qué ganáis con eso? ¡Fascistas! Yo soy de Al-Fatah, soy palestino y con mucho orgullo defendí mi tierra, defendí mi causa. Que tú si estarás en mi caso y tu país se enfrenta a una invasión, harías lo mismo que yo. Yo no soy terrorista, yo soy luchador por la libertad, soy luchador de libertad. Esto sucedía este pasado lunes, pues bueno, tras el reconocimiento de la Casa Palestina como hija predilecta de Zaragoza, la extrema derecha acudía a la sede de Casa Palestina en el barrio de Las Delicias para provocar y difundir odio, en concreto para hacer una... Bueno, pues para hacer una rueda de prensa en la que, bueno, pues se dedicaban a negar la existencia de la proclamación de Casa Palestina con esta distinción desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pues a provocar y a apoyar al Estado asesino y sionista de Israel. No te escribía. Por cierto, todo esto mientras sucedía pues lo que sucedió, la detención de toda la gente de la flotilla, que la semana pasada la cubrimos aquí en el programa, y bueno, pues el maltrato a la gente de la flotilla Sumud por la Libertad, y mientras pues toda esta gente era deportada, y bueno, pues para lo que querían era pedir la declaración de persona non grata de Casa Palestina. Las alas de tu libertad. En concreto, al que escuchabais gritando era Ibrahim Abiat, el presidente de Casa Palestina aquí en Aragón. Y bueno, y la verdad es que no puede ser más claro. Y es que la Vox ha llevado su discurso de odio a la puerta de Casa Palestina, ponen la diana a su presidente, y bueno, la verdad es que por lo menos hay que reconocer que varias decenas de personas con una convocatoria hecha prácticamente el mismo día acudían ahí ante la provocación convocada por colectivos sociales, sindicales y políticos que reafirmaron su apoyo y solidaridad con su labor. Y bueno, pues sí, unas fiestas del Pilar que al final han terminado totalmente contaminadas por un discurso vomitivo y ultraderechista. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre nos queda a la calle y ahí estamos. Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. Y se nos ha hecho la mitad del programa, así que vamos con un interludio musical breve. Y estos son Venganza, que hacía tiempo que no los poníamos, que son unos coleguillas que tocan de vez en cuando y que, como se han movido mucho de un sitio para otro, pues nada. Que su cantante pues muchas veces nos alegra con sus dibujos y la verdad es que es un placer verlos. Así que una canción de este grupo de aquí, de Zaragoza, Venganza. Y ya que estamos en Fiestas del Pilar, pues esto es Zaragoza Fecal. Bueno, segunda parte del programa. Nos apura el tiempo y vamos con la entrevista. Y un año más está aquí con nosotros, pues Alfonso, que nos va a hablar de la situación en la educación, porque bueno, todos los años empieza con sorpresas. Algunos años mejores, otros peores y otros terribles. Y bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ¿cómo ha empezado este curso? Que el curso pasado empezó bastante caótico, con falta de auxiliares, de lo que se llaman PTs, o sea, del personal necesario para atender al alumnado con necesidades especiales. Y este año, ¿cómo ha empezado en ese sentido? Pues bastantes de las cosas que había el año pasado ahora están algo mejor. Eso hay que reconocerlo. Ahora, el mayor problema que tiene hoy la educación aragonesa tiene que ver con su propia gestión, los servicios provinciales de educación concretamente, ¿no? El Servicio Provincial de Zaragoza tiene 100 plazas para personas para trabajar allí, es decir, administrativos, y hay 50 trabajando. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que de repente tú acabas de llegar a Zaragoza, quieres matricular a tu hijo, vas allí un día para ver si puede matricularte en algún sitio y te dicen, bueno, usted mañana, espérese usted, y tu hijo sin matricular durante X días, X semanas, X meses, lo que te toque. Pero la cosa, entre comillas, divertida que ha pasado ahora es que es... Claro, los profesores cambiamos mucho de centro. Algunos, por los que tenemos plaza fija por concurso de traslados, y los interinos cambian cada año, ¿no? Entonces, los profesores que han cambiado de centro este año, ha habido, bueno, no todos, pero una gran parte, no les han pagado. Ha llegado septiembre y a algunos no les han pagado nada, a otros les han pagado una parte del sueldo, pero la otra no. Y hablamos de, pues eso, nosotros en el sindicato mandamos un formulario a nuestra afiliación y nuestra afiliación nos contestaron en un día como 200 y pico personas que... Claro. Un día, ¿no? O sea, que habrá muchos de la afiliación que no han contestado, muchos que no les ha pasado, ¿no? Pero 200 y pico personas en un día nos contestaron diciéndonos que aquello que les faltaba pasta en la nómina. Entonces hablamos de que hay miles de profesores que este mes, pues de repente se han llevado una sorpresa con respecto a su nómina. Y también hay justo el fenómeno contrario, ¿no? Gente que tenía, que no tenía que cobrar algo porque una función especial, yo que soy un jefe de departamento, ¿no? Y que no lo tenía que cobrar porque ha cambiado de centro y ya no es jefe de departamento, y sí que se lo han pagado. Ah, muy bien. Con lo cual, dentro de unos meses, esa persona le dirá, oiga, esto que le hemos pagado a usted, se lo vamos a quitar. Entonces, es un rollo de un poco de que es un desmadre, ¿no? Un auténtico desmadre. Sí, porque el tema de gestión, bueno, este año ha habido una imagen muy gráfica que eran las filas en la Consejería de Educación, claro, de padres y madres que, bueno, pues que se encontraban con que tenían que hacer algún cambio en la matriculación o intentar matricular y que, bueno, que no era posible. Claro, es que al final, o sea, tengo un amigo que es administrativo, ¿no? Y igual que los profesores decimos, hostia, por favor, que no te toque canta vieja, porque es como el coco, ¿no? Que te van a tener canta vieja, pues entre los administrativos hay una cosa que es que no te toque ir a educación, porque es como el coco. Entonces, todo el mundo se quiere ir de allí. Como todo el mundo se quiere ir, los que se quedan con un trabajo brutal, mucho mayor del que sería normal, ¿no? Y entonces, y además tienen que aguantar a los padres y a los profesores, que eso es un marrón, o sea, objetivamente. Cuando te podrías ir a trabajar a agricultura a tratar con, yo qué sé, pues con la limpieza del lindano, pero que no lo limpias tú, que tú haces los contratos administrativos. Entonces, pues eso, la gente se quiere ir porque es un trabajo más duro y que como encima les falta gente, pues se sobresatura. Y como se sobresatura, encima tienes más broncas y más líos. Y la pobre gente que trabaja allí, pues está asqueada. Claro. Y el profesorado, bueno, el año pasado había una campaña de Comisiones Obreras que era somos el profesorado peor pagado de España. Bueno, estamos en 2025. ¿El profesorado de Aragón sigue siendo el peor pagado? Sí, el profesorado de Aragón sigue siendo el peor pagado de España. Sí, o sea, no hay discusión posible. Las cifras son así. No hay ninguna otra comunidad autónoma en la que los profesores cobren menos que los aragoneses. Pero vamos, eso yo creo que tampoco es un problema muy grave, ¿no? Si pagaran, pero como no pagan, pues es que, bueno, ni siquiera estamos en esas, ¿no? Bueno, claro, que eso era una de las cosas que se comentaba. Claro, tú pasabas la frontera a Tudela, por ejemplo, que es Navarra, y el salto, ¿cuánto era? Pues un maestro, teníamos un ejemplo que no me quiero equivocar con el nombre de los pueblos, pero eran, creo que era Cortes de Aragón, o Cortes de Navarra, no me acuerdo el nombre, Cortes, y otro que está justo al otro lado de la frontera, y que hay 3 kilómetros entre un colegio y el otro, ¿vale? Uh-huh. Un maestro de un colegio que está a 3 kilómetros del otro cobra unos 350 euros al mes más que el otro. Uh-huh. Que no está mal. No está mal. Bueno, merece hacerla. Bueno, yo los hago a pie los 3 kilómetros si hace falta, ¿eh? Sí, claro. Pues 350 eurillos, la verdad es que viene muy bien. Y eso sí, este año sí que se ha inaugurado con una novedad. Salió Azcón, el presidente de Aragón, en el discurso del estado de la autonomía, y nos dice que se va a concertar el bachillerato, algo que no pasaba hasta el momento. Bueno, hay algún caso raro, pero sí, hasta ahora no terminaba de, no era una cosa generalizada, desde luego. Uh-huh. Y bueno, está por ver que lo haga. Sí, yo claro. Creo que hay que marcar también las cosas. Esto es un anuncio que hace Azcón. En un momento en el que tiene un problema en el Parlamento aragonés porque no tiene apoyos suficientes, y lo que está haciendo es tirarle balones a Vox para decirle, si no me apoyas pasará, no podré hacer esto, si no me apoyas no podré hacer esto otro, si no me apoyas no podré hacer esto otro. Yo estuve leyendo las 35 medidas, una de ellas era esta, y dices, hombre, son 35 medidas, no tienes dinero para hacer todas. O sea, alguna podrás hacer, pero todas no. Lo que pasa es que, claro, el momento en que no haya presupuestos, dirá la culpa es de los demás. Pero bueno, bien, el tema del bachillerato concertado, pues llevan tiempo con esta movida. Es una cosa que tiene muchas aristas, o sea, muchas aristas y muchos problemas. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por ejemplo, porque la nota del bachillerato sirve para obtener la nota de selectividad. De hecho, selectividad puntúa un 40% y el bachillerato un 60%. Y a día de hoy sabemos que en los colegios concertados para otros niveles, que la gente termina cuarto de la ESO y paga los 2 años de privado, ¿vale? Sabemos que en esos colegios la nota que sacan los chavales en el bachillerato comparada con la de selectividad tiene una diferencia abismal. Es decir, es muy habitual que en los colegios concertados, no en todos, porque luego hay de todo, pero la media de los colegios concertados, de lo que sacan en bachillerato, siempre es muy superior a lo que luego sacan en, en selectividad. Hay una diferencia mucho mayor de la que hay en los colegios, en los centros públicos, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Que al final, si tú conciertas, encima facilitas que la gente que abiertamente hace trampas da notas que permiten que tu hijo pueda entrar en medicina, pues ¿qué es lo que estás haciendo? Estás diciendo, vale, pues llévalo al concertado, paga unas cuotas ilegales en el concertado y así tu hijo hará medicina. Esto muy bueno no es para la sociedad, creo yo. Es decir, a medicina está bien que haya una nota alta y que entre los mejores. Venga, yo estoy de acuerdo con eso. Coño, pero de verdad los mejores, no los que tú les has puesto la nota, que luego resulta que llega la selectiva y no sacan eso. Ya, claro. Vale, ese es un problema, ¿no?, que tenemos con esto. Claro, porque conciertos, bueno, vamos a hablar, claro, colegios de curas, ¿no? Porque, claro, fundamentalmente, en Aragón, desde luego, en Madrid, ¿no? En Madrid ya empieza a haber un montón de colegios concertados que no son de curas, que son de empresas y cosas así, pero aquí en Aragón básicamente es hay alguna excepción que no es un colegio de curas, pero prácticamente todos lo son. Ese es un problema que tendríamos con el bachillerato, pero hay uno más gordo, ¿no? A ver cómo lo consigo explicar. Mira, si tú te pones a mirar un poco la pirámide de población, la gente que hay, los chavales que hay, ¿no? Pues tú sabes, el año que hubo un pico de nacimientos en Aragón fue en 2008. Hubo un pico y desde entonces no ha ido más que bajando. Y claro, oímos todos los días problemas de bajada de natalidad, cierres de aulas en primaria, colegios que se quedan sin alumnos, todo esto lo vamos oyendo. Pero claro, esos chavales que ahora no están entrando en los colegios porque no existen, dentro de unos años no van a entrar en bachillerato porque no existen. Claro, y entonces, ¿tiene sentido concertar un servicio que es capaz de prestarlo a la propia administración pública para que lo pague pagándoselo aparte a un ente privado? No tiene mucho sentido. Es decir, creo que todos podríamos imaginarnos, lista de espera en sanidad. Una lista de espera larguísima para que te hagan radiografías. Y llega el gobierno de Aragón y dice, oye, vamos a concertar con la clínica Patatín para que hagan radiografías. Y tú dices, bueno, esto me podrá parecer mejor, peor, pero podemos entenderlo. Yo puedo entender que si hay una lista de espera que la sanidad pública no es capaz de atender a todo el mundo, puedo entenderlo, no quiero decir que esté de acuerdo. A lo mejor esos recursos tendrían que meterse en la pública, pero puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es que haya vacantes. Máquinas de rayos X vacías en la sanidad pública y al mismo tiempo estemos pagándole a una clínica concertada para que la gente vaya allí. Eso no tiene ningún sentido. Y eso es exactamente lo que va a pasar si se concierta el bachillerato. Porque además de que en unos años va a empezar a bajar mucho la natalidad, se está produciendo también otro fenómeno que la gente seguramente oirá. Hay un boom de la FP. Hay un montón de FPs privadas, de chavales que están pasando a la FP. Nunca ha habido una cifra tan alta, ni en absoluta, ni en porcentaje, de alumnos matriculados en FP como ahora. Entonces, sí, vamos a un futuro en el que, previsiblemente, la FP seguirá creciendo, al menos porcentualmente, en el que tenemos menos chavales, y en el que, además, la oferta del bachillerato no solo está en la pública, sino que, además, se concierta, además, en la concertada. Pues yo lo siento, pero no hay tantos chavales. No hay tantos chavales. Entonces, como no hay tantos chavales, ¿qué pasará? Pues la voluntad última de concertar el bachillerato entiendo que es cerrar bachilleratos públicos. Claro. Sí, bueno, como está sucediendo. De hecho, bueno, este fenómeno ya lo hemos hablado en alguna ocasión, porque año a año vienes aquí y comentamos cómo va la jugada. Y sí que es cierto que se están cerrando aulas. Bueno, en estos días se dice que igual se cierra la escuela infantil o alguna de las vías de la escuela infantil de Valdespartera, porque ¿qué sucede? Que los valdesparteranos originales, que nacieron precisamente para la Expo, claro, evidentemente, si nacieron en 2008, pon un poco antes, un poco después, bueno, ninguno tiene menos de 12, 14, 15 años. Entonces, claro, pero la tendencia ahora mismo es no se cierran aulas concertadas, ¿no se cierran a hablar de colegios de curas? No, de hecho, este año ha habido 34 cierres de aulas en la escuela pública por cero de la concertada en la ciudad de Zaragoza. Cero. Es una tendencia habitual, ¿no? Entonces, claro, si lo que está ocurriendo es que hay una, al final, en la ciudad de Zaragoza, más o menos, hay un 60-40, hoy un 60-40, 60% en la pública de los chavales, 40% en la concertada. Si va bajando la población y esa bajada de población se traduce en que la concertada se queda como está, pero la pública va disminuyendo aulas, al final el efecto ¿cuál es? Que aquello se invierte y que el 60-40 pasa a ser 40-60 o peor. Porque si tenemos menos población y al final generamos una escuela que... Claro, la concertada tiene esas ventajas de poder segregar y seleccionar, ¿no? Tú, o sea, yo conozco un caso concreto, directo, primera persona, ¿no? Conocido de primera mano. Un chaval con síndrome de Down en un colegio que empieza por A, acaba por S y está en el centro de Zaragoza. Uh-huh. Empieza por Agus y acaba por no sé qué, ¿vale? Entonces, pues llegar el chaval con síndrome de Down, llegar lo matriculan, les dicen que no saben si es buena idea, lo matriculan y ya para Navidades, a base de putearlo, pues consiguen que el chaval se pase al colegio público que hay al lado. Entonces, claro, si tú solo atiendes al alumnado que no tiene ninguna característica rara, y rara puede ser cualquier cosa, rara puede ser que va en silla de ruedas, que tiene un síndrome de Down, que es extranjero y no habla castellano, o simplemente que es extranjero, o que viene de una familia socioeconómica con niveles pues jodidos económicos, ¿no? Y tú ese alumnado te lo quitas de encima, pues lógicamente todo es más fácil de dar. Uh-huh. Todo funciona más fácil. Eso es así. Claro, pero la pregunta ¿es lógico que con dinero público financiemos a gente que hace eso? Yeah. Damos dinero pregunta. A quien lo tiene. Bueno, eso es... ahora viene el momento cultureta. Ya en los años 90... En Chomsky y Petras hicieron un estudio en el que demostraban que se daba en Estados Unidos, en Estados Unidos, la meca del libre mercado, mucho del poquísimo dinero público que se destinaba a la educación y a servicios sociales terminaba no en manos de los más pobres, sino de los más ricos. Y eso es una tendencia que aquí, bueno, pues está tendiendo a suceder, ¿no? Y bueno, el establecimiento de colegios gueto, ya sé que es muy duro preguntarlo aquí en la radio y evidentemente, pero tú piensas que es una realidad ya en, sobre todo en Zaragoza, claro. Sí, es evidente. Es decir, vamos a ver, yo he hecho visitas sindicales en diferentes centros y de repente yo me encontré en un centro de una localidad próxima a Zaragoza en la que me dicen, mira, este año se nos han matriculado 17 chavales en primero de infantil. Solo dos son de nacionalidad española y son de etnia gitana. Uh-huh. Y dices, claro, esto es un centro gueto, o sea, no tiene otro nombre. Hay centros del barrio Oliver, y aquí sí que se puede decir que les han dado premios por la calidad educativa que tienen, porque han conseguido, partiendo de una materia prima, entiéndase, ¿vale?, con chavales que vienen de condiciones muy malas, ¿vale?, han conseguido unos resultados muy buenos. Muy buenos, no en términos absolutos, pero sí teniendo en cuenta de dónde partían esos chavales. Claro, no es lo mismo que tú vayas a clase si tu padre te lleva a ver museos que si tu padre... pues no te lleva a ver nada y con suerte pues lo ves alguna vez. Uh-huh. Entonces, claro, eso cambia completamente las capacidades de aprender del chaval, porque el chaval no solo aprende en la escuela, aprende también fuera. Entonces, partiendo de esa base han sacado muy buenos resultados, sí, pero claro, en esos centros lo que está pasando es que también el tipo de alumnado que va es siempre minorías étnicas, gente con problemas económicos muy graves, inmigración, en muchos casos con problemas de idioma castellano, etcétera. Y claro, lógicamente hay muchos padres que reaccionan ante eso diciendo, vale, mi hijo va a aprender igual de bien aquí que si va con gente, o sea, con chavales normalizados, pues igual no, me lo llevo. Claro, y entonces se produce un efecto en cadena. Como yo me lo llevo, el otro también y el otro también. Y al final tienes centros guetos y luego te puedes ir a la salida de jesuitas a ver cuántos negros ves. Ya, claro. Bueno, evidentemente. Y digo negros porque es una proxy de inmigrante que es posible que no hable castellano. Pero vamos. No. O sea, No, es una realidad, vamos. O sea, es algo como muy, muy llamativo. Porque, claro, bueno. Aparte de esto, también otra noticia que hemos tenido hace poco, hoy mismo saltaba la noticia y estos días de que el gobierno central iba a prohibir las universidades, bueno, iba a fiscalizar las universidades chiringuito, o las han llamado así. Bueno, en Zaragoza tenemos proyecto nada menos que de 3 universidades privadas. ¿Qué son estos centros? O sea, ¿qué es esta matraca que está saliendo por ahí? Mira, yo no soy ningún experto en universidad, pero fíjate, relacionándolo con el mundo del profesorado, yo tengo varias personas cercanas que quieren acercarse al mundo del profesorado y para esto hay que estudiar el máster de profesorado. Pues varias de estas personas han decidido estudiar en una universidad privada, pasando por caja y pagando una pasta, porque, bueno, no hay que hacer examen, haces un trabajillo y te lo devuelven. Oye, corrige esto otro y ya te apruebo. Uh-huh. Y claro, dices, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando a personas, y no solo... Claro, hay que tener en cuenta que las titulaciones universitarias en España avalan para realizar determinadas profesiones. Uh-huh. Entonces, esto de que... Este argumento que suele... No, la libre competencia, cada uno irá donde quiera y así competirán unos con otros y tal. Bueno. Que luego yo quiero que el médico que me atienda haya hecho los exámenes de verdad. No quiero que el médico que me atienda haya hecho los exámenes en plan de, bueno, que tienes una mal, que te la corrijo y te apruebo. Porque es que luego, cuando esté con el bisturí dentro de mi barriga, ¿sabes? Yo espero que no se equivoque. Entonces, esto es un problema. Si al final lo que estamos haciendo es crear universidades que son negocios, que no tienen una auditoría sobre su funcionamiento, que el sistema de... Bueno, que al final lo que están haciendo es convertirse en máquinas expendedoras de títulos a un precio muy alto. Uh-huh. ¿Eso garantiza que hay una formación para las personas que van a realizar después determinadas profesiones? Evidentemente no. Evidentemente no. Y es un marrón. También te puedo contar que en esto de... Hay unas cosas que son los cursos de formación de profesorado, que se podría discutir mucho sobre eso, que son cursos que hacemos los profesores para poder hacer oposiciones o para los concursos de traslados y demás. Pues hay alguna de estas universidades que tú pasas por caja y te dicen... bueno, pues ya le enviamos el título a casa dentro de 2 semanas. Ah, muy bien. No tienes ni que entrar en la plataforma ni nada. Tú pagas y te dan un título. Y dices, pero hombre, esto es un poco... O sea, en realidad es un fraude legal. Bueno, como dijo un colega mío, que es profesor universitario, dice, yo creo que me costó a mí más sacarme el carnet de conducir que lo que cuesta uno, o sea, de sufrimiento, por decir de alguna manera, que cuesta un título en alguna universidad. Claro, y ojo, hay... Es verdad que eso está, y esto es una explosión que ha habido en los últimos 10-15 años, porque antes había muchas menos, pero ostras, es verdad que también hay universidades privadas que son caras, que son elitistas y lo que tú quieras, pero coño, que forman bien, eso hay que reconocerlo, pero todas estas que están apareciendo, no, y de hecho, había un ranking de universidades en España que ha salido varias veces, ¿no? Un ranking, pues como todas las universidades ordenadas, estos rankings que a veces tienen sus cosas, la última era la San Jorge, uh-huh. La última de todas de España, es bueno, pues... Sí, que la tenemos aquí, a la salida de Zaragoza, que es el chiringuito de la Fundación San Valero. Uy, ya lo he dicho. Bueno, pero sí que también, por otro lado, tiene su centro de FP, etcétera, etcétera, vamos. Sí, donde ahí también han tirado mucho de que hay algunas FPs que los chavales demandan mucho, por ejemplo, las deportivas, que tienen nota de corte muy alta. ¿Y qué hacen? Vale, como tú no has conseguido entrar en la FP pública, que es gratis, yo te la monto privada, ¿no? Mal, bueno... Ahí no, reconozco que en la formación de la FP, los conocimientos que yo tengo, la información que yo tengo, es que ahí no hay un rollo chiringuito, rollo de te lo regalo y tal, sino que, bueno, pues es un FP y no lo hacen del todo mal. Pero con algunas universidades pues pasa eso, sí. Sí que pasa de que es un regalo y tú pagas por un título. Y eso, si el título es para, no sé, para ser cura, pues me da igual. Pero si el título es para ser arquitecto o para ser médico o incluso para ser profesor... Pues me parece que igual no, ¿sabes? Para eso no. Sí, claro. No, puedes terminar siendo periodista de OK Diario, escribiendo como lo que... Bueno, que nada, porque a mí no me gusta hablar, pero me consta que cierta periodista que habla muy bien de nosotros se formó en la San Jorge. Pero bueno, es lo que hay. O sea, si no es... Yo no quiero... O sea, no quiero menospreciar en absoluto al periodismo ni nada por el estilo, pero es evidente, ¿no? El daño que tú puedes hacer siendo periodista, puedes hacer mucho daño de algunas maneras, pero si tú te equivocas, haces una cosa mal, pues no es dramático. Pero como un médico se equivoque porque no tiene una buena formación, o un arquitecto se equivoque porque la formación está mal, uh-huh. Es que a lo que nos estamos jugando es muy serio. O sea, la casa se cae, el paciente se muere. Entonces, esto tiene que estar controlado y no puede ser que las universidades expendan títulos como churros. Uh-huh. Y bueno, no sé, un poco... más o menos estamos, yo creo que estamos de acuerdo en todo, pero ¿cuál sería, tú crees, la solución para toda esta, bueno, para toda esta avalancha de conciertos, etcétera? O sea, bueno, para mí sería el café para todos, quiero decir, bueno, pues tú vives en un barrio, te toca el instituto, te toca el colegio del barrio, y que estuviera bien dotado y no fuera un gueto. Yo eso te lo compro y creo que sería una buena jugada. A mí este rollo de que, o sea, a mí me parece que hay algunas cosas que son un poco locura, ¿no? Hay algunas cosas que cuando tú comparas lo que pasa en educación con lo que pasa en sanidad, pues te vuelves un poco loco. Por ejemplo, yo tengo derecho a elegir el centro que a mí me dé la gana para estudiar. ¿Por qué? Si tú eres un residente aragonés y dices, yo quiero que me atiendan a mí, yo soy de Zaragoza, quiero que me atiendan en Bielsa. Pues no, tú estás residiendo en Zaragoza y tú vas al médico, tienes un médico asignado en Zaragoza. Fin, no discutes eso. Eso es comprensible. Pero con esto de la educación, sí. Oye, yo tengo derecho a elegir dónde quiero ir al... Me parece como raro. Entonces, claro, al final, la solución que tú planteas, que es la que hay en Estados Unidos, la de que los colegios están en una zona y hay una zona determinada que los chavales van a ese colegio y ya está, tiene un pequeño problema si... A mí me parece buena idea, pero que hay que corregir. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con ese sistema? Que al final, esa segregación se produce no a través del colegio, sino del barrio y el precio de la vivienda. Uh-huh. Colegios buenos llevan a que familias quieran vivir en ese barrio para que sus hijos vayan a ese colegio, presionando los precios hacia arriba. Colegios malos, justo lo contrario. Con lo cual, ¿quién va a vivir a esos sitios? La gente que no lo puede pagar, con lo cual el colegio termina siendo peor. Entonces, me parece que es una muy buena idea si le permitimos un mecanismo de corrección. Un mecanismo de corrección tan sencillo que, ¿cómo coger y decir? Para que se entienda fácilmente. Barrio Oliver, Zaragoza, concentración de determinado tipo de alumnado. Vamos a poner un autobús con alumnado de determinadas características para que no quede todo concentrado en el mismo sitio y no lo vamos a llevar a jesuitas. Uh-huh. El problema es que entonces jesuitas dejará de tener sentido, porque el sentido de jesuitas es garantizar que ese tipo de alumnado no va a ese colegio. Y ese es el problema. Entonces lo que hay que hacer es acabar con eso. Es decir, no se trata tanto de que sea público o concertado, sino de que los concertados no puedan practicar esa segregación. Y al final pues siempre lo hacen, ¿no? Pues que si las cuotas, que si no, mejor su hijo en la pública y esas cosas. Muy bien. Bueno, pues nos han ido casi 25 minutos. En fin, si quieres añadir alguna cosa más, pues si no, nos seguiremos escuchando. Nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. A ti. Iba a meter la sección de Dato Mata Relato, pero ya ha sido tan chapa el programa que, bueno, vamos a meter un poco de musiquita y esto se va acabando por hoy. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. Por hoy termina el acratador. Pues la verdad, si podéis, si estáis en Zaragoza, escapar de las fiestas del Pilar, que llega todo el mogollón baturro, pero también, bueno, también hay asalto contracultural. Ya os enteraréis dónde, lo hemos preanunciado. Mientras tanto, pues podéis leer, podéis salir al campo, podéis también salir de parranda. Hay muchas alternativas al ocio oficial del ayuntamiento. De momento, esta Radio Libre aquí sigue y el acratador también. Un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, día tras día, y el dinero no lo devolvió.